civiltà. Mugriento, pero persuasivo. Feo, pero atractivo. Inútil, pero considerado. Infiel, pero festivo. Sin palabra de honor, pero con todo legalizado. Falso, justo lo necesario. Asqueroso, pero bien afeitado. Infeliz, pero inofensivo. Rebelde, pero obediente. Estúpido, pero solícito. Tarado, pero honrado. Mogólico, pero educado. Imbécil, pero dosificado. Pelotudo, pero ubicado. Un hijo de remil putas. Y todo un ciudadano amaestrado. Rebelde, pero obediente. Rebelde, pero obediente. Estúpido, pero solícito. Tarado, pero honrado.